Las pistas para definir la empresa en 2014. Las cifras económicas señalan que nos encontramos saliendo de la crisis, lo que a su vez impacta en que el entorno corporativo, la opinión sobre la situación ya no sea tan bajista y crezcan las inversiones. Tal como se indicó en el artículo, la crisis de la economía no tiene que terminar en una crisis de la mente. Nos ubicamos ante un cambio de etapa, en el que tenemos que hallar nuevas opciones que nos muestra. Receta para la recuperación. ¿Pero hay una fórmula con el fin de escapar de la crisis? No existe ninguna solución perfecta, pero según un cierto número de estudios, se trata de una mezcla de elementos. En particular, la solución está en reactivar la inversión en TI, hacer outsourcing de los servicios de TI, de programas y de proyectos, aumentar la inversión en Research and Development y poner las fichas por la internacionalización, por nombrar algunos. Tomando en cuenta esta necesidad de cambiar, la tecnología marca la norma de los mercados financieros. Concretamente, las organizaciones tecnológicas están en una condición estupenda, al saber con anticipación, a través de los diversos estudios internacionales, hacia dónde se enfocan las más recientes opciones. Estos elementos nos dan una información cualificada que supone valor adicional, porque permite la adaptación de los procesos de negocios hacia las necesidades del presente. Así, el comportamiento del mercado de la tecnología tiene en consideración, entre otros elementos, las modas tecnológicas anunciadas para el año 2014, el renovado concepto de organización, la capacitación continua, las tendencias digitales y el freelancing. Los recientes aspectos de los mercados tecnológicos. Entre las modas de tecnología para el año 2014 que la consultora Cisco ha establecido en el documento Cisco Technology Radar, se destacan la tecnología WebRTC, comunicación en tiempo real, que facilita la colaboración en la red, Internet of Everything, LOE, y protocolos M2M, Machine to Machine, las nuevas arquitecturas de Internet para soportar el crecimiento sostenido de los dispositivos conectados, y el multicloud o la nube múltiple. El nuevo modus operandi ha cambiado el concepto de la empresa y la forma de producir, que ya no es posible plantear de forma estricta como se hacía hace años, puesto que ese sistema sin duda sería difícil de sostener. En la era de la movilidad tecnológica, la geolocalización y la conectividad 24/7 ha evitado a los trabajadores del conocimiento, knowledge workers, de la obligación de estar presentes en persona. Este capital de personal, que está compuesto en su mayor parte por ingenieros de aplicaciones, programadores y científicos, entre otros, forma el núcleo creativo que se destaca por impulsar nuevas ideas. Es decir, en esta época de cambio, la flexibilidad en el mercado laboral va a generar lugares más productivos, creativos y humanizados. La formación permanente es inherente al desarrollo profesional en el ámbito de la tecnología. La única forma de poder adaptarse a esta incesante transformación es con la formación continuada. La forma de ser del mercado de trabajo de igual modo está modificándose y cada vez más existe un mayor autoempleo, por lo que las empresas del mercado deberán idear sistemas que garanticen una mayor flexibilidad en la capacidad de entrega. La compañía Mindshare ha sorprendido con las ideas que ha sacado de la publicación Mindshare Digital Normalness Index, MDNI, en la que entrega las pistas sobre los comportamientos tecnológicos en el mundo. Asegura que cuanta más prosperidad tiene un país, más pequeña es la actividad en los entornos digitales que efectúan sus ciudadanos. Así, los países con mayor nivel de infraestructura se encuentran en los puestos inferiores, ya que su población no es tan proclive a utilizar los medios digitales como los habitantes, los conocidos como BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El elemento de outsourcing en comparación a la reducción del offshoring en la UE Es una clara tendencia que ha llamado la atención el documento presentado por Quint Wellington Redwood junto con el CEONET, la red de directivos de TI. El motivo fundamental del crecimiento del outsourcing está en la reducción de los costos, mientras que la pretensión de reducir el offshoring por el lado de las grandes organizaciones europeas se fundamenta en que Europa hay un sobrante de jóvenes altamente preparados, que ha aumentado mucho en los años recientes. Dicho de otro modo, las compañías, organizaciones TI tienen la posibilidad de transformar fácilmente la información cualificada en negocios y de esta forma liderar la recuperación de otro tipo de organizaciones. Esta posibilidad marca la dirección hacia la que se va a mover el mercado y dónde es factible encontrar nichos de negocio. Autor: André Klein. Obtenido de la página electrónica http://www.articulo.tv/las-pistas-para-definir-empresa-en-2014-24868.